atestiguando cosas que no he dicho yo. Mirabas a meterte en camisas de once varas, buscándole tres pies al gato teniendo cuatro, buscando que te diga tres con concha y dos pelá, dos pelá, dos pelá. Habla de tu familia que si tiene de qué hablar. Habla, habla, habla de tu familia que si tiene de qué hablar. Habla, el que tiene habla. Ventana de vidrio, que no le tire piedra al vecino. Habla de tu familia que si tiene de qué hablar. Habla, ¿quién habla? Dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Habla de tu familia que si tiene de qué hablar. Oye, pero qué vecina tengo yo, caballero. Tiene una lengua tan larga que va a necesitar dos cajones, uno para ella y otro para la lengua. Esa mujer contra las peleas. ¿Cómo será que si tú te la quedas viendo, te dice la tuya por si acaso? Definitivamente, esa mujer es un lío, caballero. ¿Cómo será que ella llega a las reuniones y enseguida se dispara? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan para llevarle la contraria, caballero? Y si uno no le hace caso, entonces empieza: marihuaneros son ustedes.